¿Qué tal, Lautaro y Valentina? Muy buenos días para ustedes y para todos sus oyentes. Muy buenos días para vos también. Y bueno, queremos saber cómo se preparan para el evento de mañana. Bien, bien. La verdad que ansiosos, con ganas. La verdad que desde el momento que me llamó, Paola me escribió para si me interesaba participar y demás, no dudé en ningún momento en decirle que sí. Uh-huh. Así que, bueno, tanto como yo y como, bueno, un montón de colegas vamos a estar ahí participando, ¿no es cierto? Es la manera de colaborar que uno tiene y de alguna manera devolver un poco a la gente, ¿no es cierto? Lo que la gente nos da. Nosotros por ahí sí estamos andando todavía, andamos en el ruedo, que gracias a Dios la gente nos acompaña mucho. En mi caso, por lo menos, es una forma de devolver, ¿no es cierto? Un poco de cariño y lo que la gente nos da, ¿no es cierto? Considerando además que es un evento solidario, ¿no? Es para recolectar alimentos, ropa de abrigo, calzado. Sí, sí, tal cual, tal cual. Puedes colaborar con algún alimento no perecedero y demás. Eso nosotros lo venimos haciendo, ya lo hemos hecho y de hecho para esta causa justa así nunca tuvimos problema y nunca lo vamos a tener. Así que en este caso, bueno, los chicos nos necesitan, los comedores nos necesitan, así que ya te digo, la verdad que estoy muy pero muy contento de poder poner y de colaborar con mi granito de arena para que esto se cumpla, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un evento que va a tener la participación de otros artistas también. ¿Han tenido la posibilidad ya de conocerse? Sí, entre nosotros nos conocemos todos. Está el caso de León, somos muy amigos con León. Yo soy cantautor también, León también, hemos compuesto temas. Tenemos temas propios, está Lucho Juárez, Agustín Mancilla, Joaquín Elvin, sí, nos conocemos entre todos y la verdad que conociéndolos a los muchachos como nos conocemos, sé que lo hacen de corazón, ¿no es cierto? Y que también para estas causas justas siempre uno se une y estamos ahí presentes dando una mano. ¿Ya has estado allí en el desayunador en la Beto Lara y Alemania? No, pero tengo el comedor acá en el Néstor Kirchner. Uh-huh. Yo vivo acá en el barrio Néstor Kirchner y tengo uno de los comedores acá a tres casas nomás de la mía y veo y sé por ahí a veces las necesidades que tienen y demás. Y bueno, viendo eso, ¿no es cierto?, uno trata de colaborar y de hacer lo que le pertenece, ¿no es cierto?, que en este caso, con este granito de arena, poder colaborar para todos los comedores. Uh-huh. Recordanos, e invitanos a qué hora y en dónde así ya lo podemos agendar. El evento se va a estar haciendo mañana, sábado, uh-huh, a partir de las 3 de la tarde, creo que ya arrancan los shows, se arranca con lo que es folclore, creo que después sigue algo de reggaetón y cierra cumbia y cuarteto, es en Alemania y Beto Lara en la plaza, se puede llevar su reposera, equipo de mate, podemos llevar un alimento no perecedero, juguetes, ropa, lo que tengan en sus casas que no usen y esté molestando por ahí, hay gente que los puede aprovechar muy bien en este caso como los chicos, ¿no es cierto? Así que bueno, desde ya los invito a todos a colaborar y a pasar un día, una tarde hermosa en familia. Y nos estaremos viendo ahí a partir de las 3 de la tarde. ¿Con qué merenderos y desayunadores se va a estar colaborando? Mira, se va a estar colaborando con los merenderos de Barrio Mataderos, uh-huh, el Néstor Kirchner. La verdad que Paola me nombró ahí un par, uh-huh, más. Yo tengo el flyer acá, pero la verdad que no me los acuerdo ahora, pero me acuerdo un par. Pero bueno, sí, Villa Parque, Plan 3000, Zona Norte, Santa María y también para alguno de Toay. Tal cual, perfecto, gracias. Gracias por ayudarme con esto. La verdad que no me los acordaba a todos, pero me acordaba un par. Bien. Sí, son muchos los merenderos que se organizaron para llevar esto adelante y también muchos les artistas que se están sumando, así que es una oportunidad para disfrutar y además sumar nuestro granito de arena, como nos decís, Nicolás. Bueno, sí, por supuesto. Es algo muy lindo. A mí en particular es algo muy lindo. Me gusta cuando me llaman o me tienen en cuenta para estas cosas, porque es algo muy lindo. Yo tengo hijos también y tengo familia, y la verdad que para eso no lo dudo nunca. Así que desde ya, más allá de que mañana estén presentes ahí, Paola ya tiene mi número, además, para lo que necesiten, para estas causas justas, siempre vamos a estar, así que conmigo van a contar siempre, ningún problema para eso. Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la nota, y bueno, nos estaremos viendo, calculo, mañana también, ¿o no? Claro que sí, allí estaremos. Bueno, gracias. Un abrazo y saludo para todos.